tardes, amigos y amigas. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de México para Radio Santana. Asimismo, dando hoy inicio a nuestro primer segmento de nuestro programa No Más Golpes, con su amiga la chiquita de la radio. Esperamos desde ya que este segmento sea de gran ayuda para nuestra comunidad. El motivo de este programa es poder ayudar a nuestra comunidad y a nuestra gente. En nuestro primer segmento hablaremos hoy de un tema muy interesante, de agencias o compañías, como es Network Work Orange County. Buenas tardes, aquí desde el Centro Cultural de México para Radio Santana. El día de hoy estamos aquí con un representante de Network Works Orange County. Tenemos hoy una entrevista para ver qué es lo que ellos ofrecen a la comunidad y queríamos primeramente su nombre, por favor. Mi nombre es Pedro Félix. Pedro Félix, mucho gusto. Tengo unas preguntas para ustedes, no sé si podría respondérmelas y... Ok, entonces claro que sí. Vamos a empezar. ¿Cuál es el tipo de ayuda que ustedes ofrecen? Pues nosotros aquí en NeighborWorks Orange County tenemos diferentes programas para la comunidad. Uno de los programas que ofrecemos es una clase de educación de 8 horas. Y este programa es requerido de varias maneras. Si estás agarrando un programa o un préstamo, por ejemplo, de la ciudad con ayuda de enganche para bajos recursos, ellos requieren que atiendas una clase o un taller de educación para primeros compradores de 8 horas. Nosotros ofrecemos este taller y al fin del taller te damos el certificado que necesitas presentar al representante de la ciudad para que te ayuden con la beca o el préstamo o la casa que estés comprando. También muchos bancos ofrecen becas y préstamos y ellos también requieren este certificado o esta clase cumple ese requisito. A la misma vez, nosotros aquí en NeighborWorks Orange County tenemos diferentes programas, becas y préstamos que ofrecemos a la comunidad y todos los programas de nosotros requieren este certificado. So, en sí, cumples muchos requisitos de programas que hay para asistencia, para la gente que quiere comprar su casa por la primera vez. Y a la misma vez, este programa te ofrece ayuda. Aunque no estés agarrando ayuda de la ciudad, del estado o de nosotros para comprar una casa, sino más que nada para informarte y saber qué preguntas preguntar cuando estés trabajando con alguien cuando estás comprando una casa. Oh, qué interesante esto. Pienso que a toda la comunidad de Santana le interesaría este programa porque ya ves mucha gente que está perdiendo sus casas, que se quedan sin hogar. Entonces, estos programas son muy beneficiarios. Segunda pregunta, ¿en qué pueden beneficiar a la gente, a las personas? Sí, a la gente y a la comunidad, especialmente como dices tú, en la ciudad de Santana, y no nomás en la ciudad de Santana, en el condado de Orange, porque nosotros ofrecemos ese servicio a toda la comunidad en el condado de Orange. Dijiste dos cosas, gente que está perdiendo la casa, ¿verdad? Y nosotros ofrecemos esos servicios también. Aparte de este taller de educación de 8 horas, tenemos un programa de ayuda con el proceso de una modificación. Ahora, no es garantizado que califiques o que el banco te vaya a dar la ayuda, porque los programas que hay son opcionales. El banco no está obligado en ayudarte en participar en una modificación. Es totalmente si ellos quieren o no. Ahora, nosotros con este programa prevención de foreclosure, te podemos ayudar a llenar el papeleo, tener comunicación con el banco. Más aparte, podemos chequear si calificas para programas del estado. Nosotros somos una de las pocas organizaciones que están autorizados por el programa de Conserva tu Casa California, que es Keep Your Home California, donde puedes recibir ayuda si estás teniendo problemas con el pago de la casa. Hay 4 programas que este Conserva tu Casa California tiene. El primero es si no estás trabajando, perdiste el trabajo y estás recibiendo unemployment, que es el desempleo, ¿okay? Y tú estás en el préstamo, puedes calificar para que el programa bajo Conserva tu Casa California te pague el pago mensual de tu casa hasta 1 año y medio, posiblemente, mientras encuentras trabajo. Claro, con este programa, siempre y cuando encuentres trabajo, y todavía no han pasado los 18 meses, ya sé que te cancela el pago, porque ojalá ya con el pago, los ingresos nuevos de trabajo nuevo, puedes continuar con el pago. Okay. Ahora, el único requisito de este programa de Conserva tu Casa del desempleo es que estés recibiendo desempleo, estés recibiendo un cheque del Estado, okay, y estés en el préstamo, porque si tú no estás trabajando y no estás en el préstamo, no te pueden ayudar. So, es muy importante saber eso. Segunda opción con el programa de Conserva tu Casa de California es, vamos a suponer que te estafaron, que fuiste tú con un abogado, un agente de bienes raíces, una compañía o una persona que te dijo que según te iba a ayudar, ¿verdad? Y que te dijo, oh, ¿sabes qué? No pagues para que fuerces al banco que te modifique. Pues primero, eso es una mentira, porque no tienes que estar atrasado en el pago de la casa para que el banco considere tu ayuda. Pero vamos a suponer que estás en esta situación y te atrasaste porque alguien te recomendó que no pagaras, que debes de tener mucho cuidado cuando alguien te diga que no pagues, ¿ok? Pero tú realmente puedes. O estabas en una situación donde no podías, pero ya se mejoró tu situación y ya puedes. Y ahora nomás necesitas ayuda para pagar lo que te atrasaste, porque si no tuvieras esa situación de pagos atrasados, tú puedes pagar normalmente, pues no tienes dinero para pagar los pagos atrasados. Con este programa de Conserva tu Casa California, el Estado te puede dar hasta un máximo de 25 mil dólares para que pagues los pagos atrasados en tu casa y continuar como si nunca haya pasado nada. Okay. A otra opción es de que vamos a suponer que estás atrasado y el banco te quiere dar una modificación, pero te requiere que pagues el dinero atrasado. También esa es otra opción. Ya sea con una modificación o sin una modificación, puedes recibir esta ayuda, que es la segunda opción que que el programa de Conserva tu Casa California tiene, que te podemos ayudar aquí en Neighborhoods Orange County a llenar la aplicación y la solicitud. En lugar de hablar por teléfono, puedes venir a nuestra oficina, que estamos aquí ubicados en la ciudad de Orange, y ayudarte a procesar la aplicación con ellos. Más aparte, no hay cargo por los servicios, para que sepas, porque es contra la ley y es ilegal pagar por servicios de ayuda de una modificación. Ten en mente en eso, es contra la ley y es ilegal cobrar por servicios de una modificación. ¿Okay? Si alguna vez alguien te habla y dice, yo te puedo ayudar, pues no hay cargos, pero sabes que vas a pagar una membresía, me da diferentes cosas que le dicen a la gente para entraparlos y cobrarles, ¿okay? Mientras hay esos servicios gratis que se ofrece como con nosotros aquí. So, esa es la segunda opción para poner tu pago a corriente. La tercera opción es y que no es muy común, es una opción, pero te voy a decir en adelantado, que te reduzcan el principal de tu cuenta. Vamos a suponer que debas más de lo que vale tu casa. Con esta tercera opción, el bajo Conserva tu Casa California, te puede reducir el saldo hasta un máximo de 100 mil dólares. Pero te digo en adelantado, no es muy común. Es una opción, pero no pasa, no lo aprueban muy seguido. ¿Okay? Y la cuarta opción es, nosotros nos sentamos contigo y analizamos tu situación. Y vamos a suponer que nos sentamos y decimos, ¿sabes qué? Desafortunadamente, realmente el banco no te puede dar una modificación, porque aunque te den el pago más bajo disponible, aunque te bajen el saldo de tu cuenta, no hay suficientes ingresos. Debes de considerar una venta corta. Con Conserva tu Casa California, ellos te pueden ayudar a darte dinero por las llaves. So, procesas una venta corta con un agente de bienes y raíces. Y aparte de cuando se cierra el escrow y te sales de tu casa, el Estado te da dinero para que te ayude en cambiarte. Claro, nadie quiere esa opción en vender su casa porque uno quiere salvar su casa, mucho esfuerzo que le ha metido en ser dueño de casa y perderla, mucha gente no quiere, pero en veces esa es la única opción. So, nosotros nos sentamos aquí contigo y analizamos tu situación y nos decimos qué opciones tienes. Si no calificas para el programa de Conserva tu Casa California, no importa, de todas maneras podemos ayudarte en procesar el papeleo con tu banco para que te consideren para una modificación. Y todos esos servicios son gratis. Queridos amigos, vamos a un corte con música y regresamos en unos instantes. Justicia, tierra y libertad. tardes, queridos amigos. Estamos de regreso del corte. Queremos seguir hablando con Peter. Quería preguntarte, Peter, ¿cuál es el tipo de ayuda que ofrecen? Ok, so nosotros somos una compañía no lucrativa que estamos establecidos por más de 37 años en la comunidad. Okay, nosotros actualmente comenzamos en una casita en la ciudad de Santana, donde está la iglesia de Pilar. Okay, atrás donde está el estacionamiento, nosotros comenzamos ahí en una casita ofreciendo servicios a la comunidad de Pilar. Okay, ahí es donde comenzamos. Después nos unimos con otra organización chiquita que estaba en la ciudad de La Habra, que también antes se llamaba Neighborhood Housing Services de La Habra y Neighborhood Housing Services de Santana. Nos juntamos y nos cambiamos al nombre de Neighborhood Housing Services de Condado de Orange. Y recientemente nos cambiamos a NeighborWorks Orange County. Nosotros somos parte de una organización nacional. Hay 239 organizaciones como nosotros nacionalmente. Okay. Y cada oficina ofrece servicios casi iguales que nosotros. So, así es como nosotros comenzamos. Y esa es la razón que ofrecemos servicios a la comunidad. Porque comenzamos en la comunidad ofreciendo becas y préstamos para primeros compradores. So, si tienes a alguien que quiere comprar una casa y dice, ok, ¿sabes qué? Necesito mucho dinero para el enganche. Está muy caro. Es difícil ahorrar o tener ese enganche que pide. Uno de los servicios que ofrecemos es tenemos representantes, consejeros que se sientan contigo y te apoyan y te guían y te ayudan a tener el fin que es ser comprador y dueño de casa. Qué interesante, lo guían paso a paso entonces. Sí. Quiere decir que estas personas que soliciten ayuda van a estar primero bien informadas y no que no están solas. Hay muchas clases de ayuda como ofrece Peter aquí. Debemos de estar conscientes de que si buscamos ayuda, la vamos a obtener. Lo primero empieza una llamadita, una cita, hacer una cita con la oficina, con su representante de NeighborWorks Orange. Entonces, seguimos, Peter, con las preguntas. Entonces, si nos puedes dar el número de teléfono para que nuestros oyentes llamen o la dirección y tu nombre para que si alguien tiene unas preguntas, pues te la hagan directamente aquí a la oficina. Y que, queridos oyentes, toda pregunta que tengan pueden hacerla aquí con Peter y él les dará la información. Claro que sí. So, NeighborWorks Orange County, estamos, el teléfono de nosotros es 714-490-1250. Otra vez, 714-490-1250. La página de red es, también hay mucha información, es nwoc.org, que es nwoc.org, NeighborWorks Orange County. La inicial de la compañía, nwoc.org. So, hay varias maneras. Pueden hablar a la oficina o se pueden ir a la página de red. Y actualmente es bien fácil porque la gente que tiene acceso a una computadora se mete a la página de red nwoc.org y la aplicas donde dice empieza aquí. Y ahí te lleva por la computadora a la página de registración donde tú escoges tu clave y haces una cuenta asegurada por la red con nosotros y puedes comunicar con nosotros. Ahí te puedes registrar para uno de los talleres de nosotros. Pagar por el taller porque los talleres sí hay un poco de gasto. Puedes hacer una cita con uno de nuestros consejeros y nosotros muchas veces les pedimos a los clientes que también suban sus documentos requeridos por la página de red y todo es seguro porque ellos hacen su propia cuenta y tienen su propia clave, así que no es una página nomás metes tu información, no, tú escoges todo. Pero si no puedes o no tienes acceso a una computadora, puedes hablarnos 714-490-1250 y hablar con uno de nuestros consejeros. Hablamos inglés, español y también vietnamés. So, ofrecemos los servicios en tres diferentes lenguajes, idiomas, disculpa. Y es fácil, háblanos o ven a la oficina 128 East Catella, el suite número 200 en la ciudad de Orange, California. 92867. Estamos en la esquina de la Glaceo y la Catella. La Glaceo, si estás en Santana, es la Grand. Bajas toda la Grand, se hace la Glaceo una vez llegues a la ciudad de Orange. Continúas hasta que llegues a la Catella y estamos en la mano derecha en la esquina. Segundo segundo edificio de la esquina. Es fácil de encontrarnos. Bueno, Peter, la última pregunta, ¿por qué haces este tipo de trabajo? Pues mira, yo comencé trabajando con esta compañía hace 6 años. Yo comencé como un voluntario por 10 años ayudando a la gente de la comunidad. Yo personalmente, pues también pienso que es muy importante ayudar a la comunidad, darle información. Esta organización cree en dar servicios de educación a la comunidad y ayudarlos para que no sean víctimas de fraude. Como te dije, uno de los programas es la clase. Mucha gente viene a la clase y puede hablar con un agente de bienes raíces, un prestamista, una persona de aseguranza y preguntarle las preguntas que uno tiene, ¿verdad? O las cosas que han oído, porque todos sabemos que tal persona oyó que tal persona y tal persona le pasó esto, ¿verdad? Entonces es una buena manera de venir y preguntar sin presión, porque nosotros no estamos aquí para venderte algo, estamos aquí para darte la información, Para ¿okay? ayudarnos. Para ayudar a la comunidad, sí. ¿Hasta dónde pueden llegar a ayudar a los compradores, Pere? Oh, es una buena pregunta. Tenemos diferentes programas. Para comenzar, tenemos una beca donde por cada dólar de enganche que la persona dé, nosotros les damos $3. So, por los primeros $5,000 que ellos estén dando de enganche, nosotros les vamos a dar $15,000. Y estos $15,000 ellos pueden usar para el enganche de la casa o para gastar para el papeleo del préstamo. Ahora, siempre y cuando ellos se queden en la propiedad un mínimo de 5 años, significando de que no vendan, no refinancien o no se cambien o salgan de la casa, estos $15,000 que posiblemente les podemos dar, se los perdonan, porque es una beca. La diferencia entre una beca y un préstamo, que la beca se perdona. Ahora, más aparte, tenemos un préstamo, una segunda hipoteca, que el préstamo les dan hasta $57,500, que lo pueden usar en combinación con los 15,000 que les damos. Ahora, ese sí es un préstamo que se tiene que pagar para atrás después de 30 años. So, por los primeros 30 años, los $57,000 que les dan no les van a requerir un pago mensual. Ahora, el beneficio de estos dos programas es de que los puedes juntar y llegar a un préstamo convencional en lugar de un préstamo del gobierno del FHA que te cobra aseguranza del PMI, Private Mortgage Insurance. Esta aseguranza es para protección del banco, no para ti. So, te puedes ahorrar fácil 200, $300 en el pago mensual por tener esos servicios que te ofrecemos. Ahora, si eres como mis papás, que tenían el sueño de ser dueños de casa y no sabían a dónde ir, esa es una buena organización a donde ir a ayudar, a recibir ayuda. Porque aparte de estos programas, tenemos muchas familias que vienen, ¿okay? Porque nos oyeron en la radio, como el radio de ustedes, nos miraron en la tele con Cecilia Huragán o miraron un mensaje en la computadora en el Facebook, ¿okay? O conocen a alguien que les ofrecemos servicios. Tenemos mucha gente que vienen y no están listos. Está bien, no hay problema. Tenemos un programa que comienza al comienzo de cada año y este es un programa de 10 meses donde la gente viene y nosotros los guiamos por 10 meses. Les ayudamos a poner un plan de gastos y de ahorros, ¿okay? Nos sentamos contigo y decimos, ok, ¿sabes qué, Pedro? Tienes que comenzar a tratar de pagarte tú primero. ¿Qué significa pagarte tú primero? Significa que abras una cuenta de ahorros y comiences a depositar dinero ahí. Te hacemos que abras una cuenta de ahorros si no tienes y estamos a un contrato donde dices que vas a depositar X dólares y por 10 meses vamos a estar chequeando que cada mes metas el dinero que decides tú que vas a meter. Más aparte trabajamos contigo en chequear tu crédito y ayudarte en cómo corregir cosas que a lo mejor no estén bien o cómo establecer tu crédito. So, por 10 meses nos sentamos contigo, aparte de chequear el depósito, estamos ayudándote en chequear que tú estés trabajando en limpiar tu crédito o establecer tu crédito. Más aparte, vienes una vez al mes por hora y media a agarrar información de diferentes cosas que es parte del proceso de comprar una casa. La importancia de un inspector y la diferencia de un inspector contra un evaluista que te va a evaluar la casa. Te sentamos de que cuáles son los beneficios de ser dueño de casa, porque desafortunadamente ser dueño de casa no es para todos, ¿verdad? Tú puedes tener el sueño de ser dueño de casa, pero realmente si te pones a pensar, a lo mejor ser inquilino es mejor para ti. So, esa decisión tú la haces. Nosotros no estamos aquí para decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Te damos la herramienta, la educación y la información que necesitas para que tú hagas una buena decisión. So, como quien dice, te agarramos la mano y te guiamos. Al fin de los 10 meses tenemos una graduación y te damos la beca de $3 por uno. Y como la que te expliqué al comienzo. So, ese programa es para gente que está lista hoy o que necesita ayuda. So, tenemos diferentes opciones. El día de hoy estamos finalizando nuestro primer segmento de su programa No Más Golpes. Asimismo, dando gracias a nuestros oyentes por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias, amigos y amigas. Se despide de ustedes su amiga La Chiquita de la Radio. Sin antes desearles que tengan muchos éxitos en sus hogares, ahí les dejo con un poco de música. Hasta nuestro próximo programa. Que voy.